Calores que tenemos en estas noches de agosto, pero aquí estamos con vosotros y vosotras ofreciendo esta emisión llamada La Hora del Rock con Fernando Nadales, Zenón Pérez y quien te habla, Paco Jiménez. Nuestro amigo Zenón se dedica a buscar bandas nacionales interesantes y el señor Fernando hace unas ilustraciones espectaculares. Así comenzamos con esta banda llamada como la Sala de Barcelona, Razzmatazz. El trabajo es Rock o Muere, así de directos y de drásticos. Así comenzamos en esta noche veraniega, no hacemos vacaciones, no cerramos el kiosco, seguimos ofreciendo buen heavy metal desde el grupo de emisoras AMSC y por supuesto también estamos en varios medios online de FM e internet y por supuesto las apps disponibles como son iVoox, Spotify, iTunes, Amazon Music y Samsung Music. Are you ready? La banda Razzmatazz. Buen heavy metal de este bailongo. Everywhere you can't deny, teachers and parents. Su último disco fue publicado en el año 2011. Él es Babis Kaisas, un guitarrista y cantante griego, que en este disco ha reclutado a grandes músicos de la escena europea, entre ellos a David Rees. Tiene el grupo publicados El Martiria, The Gitanil Size, Unify, y ahora que escuchas en este momento que te ofrecemos en esta nueva hora del rock, el llamado Leria. Son 13 canciones, todas en la tónica de un hard rock muy accesible, pero le falta, yo creo, que un puntito para ser más llamativo. ¿Tú qué opinas, amigo y amiga? 630-35-06-24. Seguís con la buena música. Ahora, Shut Action, sonando de fondo de este grupo que lleva tiempo inactivo, los Kaisers. Con esta música de fondo os diremos que estamos agradecidos con la afluencia de descargas, de escuchas. El programa ahora en este agosto es una referencia del puro heavy metal. Solo deciros de parte de Fernando, de Zenón y mía, muchas gracias. Vamos a darle ya un poco más cañita al tema, vamos a darle más fuerza a este programa con una banda de puro heavy metal con tintes thrash metal. Tenemos al frente al cantante que estuvo en su momento con los Armored Insane. Se llama el grupo Category 7 y es el Runaway Truck. Next with a formal ring. Como he dicho al frente, John Bass, el cantante que estuvo en la banda Anthrax, también por supuesto los Amor and Saints. Phil Delmel en bandas como en su momento Machine Head. Jason Bigner a la batería. Jack Dixon al bajo. Y May Orlando a la guitarra. Esa es la formación que tengo yo aquí en la lista. A lo mejor ha habido un cambio porque parece ser que estos dos, como Mike y Jack, ya no están en el grupo. Se acabaron ya los festivales, ¿eh? Se acabó el Rock Imperium, el Rock Fest. Por supuesto, el famoso Resurrection Fest y el Leyendas del Rock. Ahora viene en agosto, a finales de agosto, como no, ese Ripollet Rock. También estuvo en julio el Camp Mercader Festival en Cornellá, donde yo antes residía y bueno, pues ahí viví 30 años. Y este festival cada vez se hace mucho más y más grande. ¿Seguís en la buena sintonía de la hora del rock? See, I just show heavy metal. Yeah. coming back for more. Yeah, more. Un poco más de la banda Kaisers. See ya just so heavy metal. Hoy tenemos, por ejemplo, lo nuevo de Hammerfall, lo nuevo de los Dynasty y más sorpresas, como escucharemos más temas de Nija 999. Bueno, pues vamos a hacer en 3, en 2, en 1 un cambio muy drástico. Moonroadhead es una banda de metal industrial de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. Y el grupo se formó en el año 93. Su música puede ser descrita como una síntesis de heavy metal, metal alternativo, metal industrial, metal gótico y hasta rap metal. En este grupo hay diferentes personajes, diferentes avatares, ¿a cuál de ellos más terrorífico? Y la banda ha sacado en estos días este flamante nuevo trabajo llamado Call the Devil. Son 13 canciones. Escuchamos el corte 2, Fall in Love. Fall in Line. El señor Nija, que tiene este proyecto, que me dijo: Paco, por favor, si puedes decirlo de esta forma. Pues aquí tenéis lo nuevo de, y primero de Nija 999. Este Rigor Mortis, que ya dijimos que lo pondríamos en el pasado programa, en esta emisión que estamos ya en este 286. Te acompañan Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Fernando desde Barcelona, Zenón desde Las Pitiusas, desde Ibiza, y desde Menorca, quien te habla, desde Ciudadela de Menorca, un amigo quiere serlo, Paco Jiménez. A mí me ha gustado mucho esta propuesta y de hecho luego escucharán más tarde otro corte más de este trabajo nuevo de Nija 999. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Ya hemos hecho la revisión, la crítica del disco nuevo de esta banda llamada Tabú, su trabajo llamado Talismán. La puedes ver en nuestra página web blog de la hora del rock, Tabú, en concierto, haciendo la presentación oficial del trabajo el día 1 de noviembre en Barcelona. A ver si podemos escaparnos y verlos. Los Tabú. Ahora es tarde para mirar atrás. Todo aquello ahora ya terminó. Con tu ausencia vuelvo a la realidad. Hoy de nuevo dando nuestro color. Me pudo confirmar tus mentiras para poder marchar. La distancia para poder sentir es ahora que puedo vivir sin ti. Hoy puede ser el destino me cambió a un sendero de color. Y solo soy yo. Los voy dejando atrás y con ellos vuelve mi libertad. Tengo fuerzas para poder borrar. Hoy me siento que puedo volver a brillar. Hoy puede ser el destino me cambió a un sendero de color. Y solo soy yo, solo soy. Temas nuevos, temas remasterizados y regrabados, y versión del traidor de los Gotthard. Ya lo sabes, amigo y amiga, si quieres heavy metal, si quieres rock duro y vertientes musicales, cada semana en este agosto, la hora del rock. La hora del rock. Y de sorpresa aparecen los nuevos, temas de esta banda sueca que están para mí y creo que tienen una ya relación total a futuros grandes grupos inminentemente. Es el grupo Dynasty y el tema este que no sé qué pasa, pero muchas bandas emulan un poco la música electrónica con un poco la música dance y aparece esto, aunque Dynasty, Nils Molin se sale. Y para que veas que somos gente legal, te lo ponemos del principio de este tema llamado Deliver of Ecstasy. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. Ahora sí, ha quedado perfecto y niquelado. Dynasty, su nuevo single. Dale fuerza a tu receptor. We'll be right back. when devils are near. Beware of the danger if your life is dear. Search your power to risk or fight. Witchcraft, dart attack, and lightning will strike. La banda Dynasty contraataca con un poder y un sonido colosal. Es el grupo que siempre ha sido como ese cuento de hadas, ¿no? El grupo quería ser grande y lo están consiguiendo poco a poco, como deben ser las cosas, con tranquilidad y sin correr, porque si corres, te la metes. Dynasty lanza su nuevo sencillo en vídeo y en audio. Delivery of Ecstasy. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destripa Rock. Tendremos Destripa Rock con sorpresa. No puedo hablar, hasta aquí llega la noticia. Bueno, y ya sabéis que esta semana es la semana de Gene Simmons en España. Está como con zapatos nuevos, disfrutando como un niño pequeño de los conciertos. Acerca al público, el público le llega, le cantan con él niños, gente que toca la guitarra le acompaña en la guitarra, gente muy jovencísima. Gene Simmons se lo está pasando muy bien en esta gira que está haciendo y va a recalar muy pronto en España. En concreto, en esta semana estará en San Feliu de Guíxols y en Madrid. Aquí tenéis el tema Are You Ready? Gene Simmons desde Finlandia. La hora del rock. Lying, but you can tell where the sun don't shine. Everything that's gonna dance. Oh, let your backbone slip. Yeah. esta misma noche que se emite ese programa está tocando en el festival Portaferrada en San Feliu de Guíxols. Le acompaña el tributo a un Motorhead, llamado así Motorhead, y los Obús, Motorhead a las 20 horas. 21:15, los Obús y Jean Simon Band a las 22:45. Yo me lo pierdo, pero bueno, ahí la agenda la tengo a revesar, a reventar, a rebosar. Es imposible de asistir a este concierto que de verdad me tiro de los pelos. Me preguntó un oyente, Paco, ¿esta canción existe de verdad grabada? Pues sí, amigo, concretamente Eduardo de Cataluña, concretamente de Barcelona, de Hospitalet, nos pedía si es posible escuchar el tema en lo que es en estudio de este Are You Ready, que lo sacó Gene Simmons en una demo y no lo publicó en Kiss porque decía que era muy acedeciano, era muy ACDC. No lo sé, tiene su rollo ACDC, todo hay que decirlo. Ya lo escucharemos en formato estudio, en demo para ti, amigo. Ya lo sabes, en la Riviera en Madrid y en el San Feliu de Guíxols Portaferrada Festival. En tanto Madrid y o lo que es San Feliu de Guíxols, me acompaña la banda Obús. De hecho, en este concierto, en esta gira, está tocando temas el propio Ace Space de los Motorhead, que lo canta Brian Tichy, que fue batería de los Whitesnake. O también cantan un tema de los Van Halen, House of Pain. Aparte de este Are You Ready y temas míticos de Kiss, como ese Parasite, I Love It Loud y muchos más. Cómo no, también Dios. Vámonos con ese tema en estudio, este propio Are You Ready, hecho en su momento una caja que hizo Gene Simmons, que hacía aquel llamado Bowl. Ahí lo tienes, Are You Ready, Gene Simmons en demo. Thanks for nothing. La hora del rock. You can shove it where the sun don't shine. Give me a kiss by your lips. Let your backbone slip. I am pleasure, I am pain. If it's so good, you'll come back again. You won't snatch the fantasy. I am the only one who holds the key. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh yeah, to have a good time. Yeah. Ow. Feels right, feels good. Given the pleasure, babe, I think you should. Just a touch, ain't too much. You say you're good, but I'll be the judge. You tear it up, you pass the test. You much too much. Time. hecho el tema este estaba hecho en plena pandemia. Gene Simmons empezó a crear este grupo, esta Gene Simmons Band, en plena pues pandemia, en plena epidemia del COVID. Gene Simmons en estudio, en demo. Are you ready? Todos estamos listos. Are you ready? ¿Cómo me gusta este grupo? ¿Cómo me encanta estos ibicencos llamados Babak? ¡Mano! Yo los he visto en directo y de verdad los Babak te dan una vida y una fuerza espectacular. ¡Mano! El nuevo single de los Babak. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. La hora del rock. We'll be right back. tierra perdida, donde el viento susurra al horizonte. El sol deslumbra mi rostro al ver las murallas alzarse en el horizonte, hojas y polvo. Mi piel abandonaré. El rey con su autoridad quiso volver a audiencia. Pues el pueblo vio en mí el poder con el que crecí. decimos mucha fuerza a esa promoción de ese festival de la gente de Rock en Lata de Valencia. O sea, los Rob Bender y los Aisimar. El tema que escuchamos, el llamado Crónica 1, El Rey y el Brujo. Del trabajo llamado Corona de Escamas. Voy a mandar un tema, una versión muy conocida, pero no la hace la banda que te imaginarás, porque el tema es de ellos, de la banda mítica, de los Black Sabbath. Pero este tema no es hecho por la banda de Ozzy y compañía, o también, por supuesto, Tony Iommi. No, no, lo escuchamos y a ver si sabes qué grupo es. La hora del rock. El tema es inconfundible, el Children of Grey. Lo escuchamos en esta Hora Rock en la voz a Ron Gill de la banda en su momento Kill y los músicos de la banda Emerald Sabbath. ¿Sabes quién está en la banda que te he dicho? Al bajo Neil Murray, a la guitarra Michael Sullivan, Mike Exter, Biff Bevan a la voz, a la batería Kevin Force. Ellos son Emerald Sabbath. Como este programa tiene de todo, para todos y para todas, de todos los estilos musicales, vamos a irnos a lo más oscuro, a lo más siniestro, a lo más, yo diría, rebuscado. El nuevo single de Marilyn Manson. Esto es La Hora del Rock, ya lo sabes. Si tenemos un WhatsApp, apúntalo bien. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Sonando Marilyn Manson, A Sick and the Secret Within, lo nuevo del anticristo. Just my chameleon. The worms of the flesh have turned. With all the sacrifices I swallow, and the blood from the cup is so cold. I'm only as sick as the secrets within. It's not so evil as much as it's hungry. I see these bodies and the bones get clean. I built this cage we've been trapped in together. Can't remember where I hid the keys. Muy oscuro, este A Sick and the Secret Within It. Dejamos la música de Marilyn Manson para ofrecerte muchas más novedades. Esto es La Hora del Rock. La Hora del Rock. Del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar. Rock duro todas las semanas. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. Se hacía esperar, pero aquí tenéis por fin el nuevo trabajo de los suecos Hammerfall. Burn is down. recuerdo que me compré en Arise la camiseta de lo que es el trabajo primero de Hammerfall. Y luego ya el segundo disco fue La Repanocha, cuando yo pinchaba la sala Mephisto, allá sobre las 4 de la mañana, de la madrugada, poníamos el tema Legacy of the Kings o parecidos, y la gente los coreaba. Un grupo que no ha cambiado nunca su estilo, siempre luchando por ese power metal europeo convincente e interesante. Ahí tienen lo nuevo de Hammerfall, llamado Avenge the Fallen. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Que no paran, aunque sí con diferentes guitarristas, ya han tenido unos cuantos que yo sepa. La banda que va a hacer gira también por España de cara a finales de este año es el grupo Stop Stop. Este Too Cool for School, una banda que está triunfando en Inglaterra, tocan cada semana y eso de verdad es digno de un grupo que aquí en España es poco a poco conocido, pero en Inglaterra son ya reconocidos. También están tocando en Menorca, en la sala Jazzba. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. ¿Quieres un poco más de Hammerfall? Rise of Evil. Otra canción más de este nuevo trabajo que se ha puesto a la venta en esta semana. Lo puedes encontrar, por supuesto, en nuestra tienda de discos favorita en Barcelona, que es Pentagram. Comienza en los años 90, década de los 90, entre el año 92-93. Yo recomiendo el Glory to the Brave del año 97. Es el Legacy of the Kings del año 98. El Renegade del año 2000 o ese Crimson Thunder. Luego ya un poco perdí la pista, ¿no? Pero también está el Infected con ese Día de los Muertos 2011. Y ahora este nuevo trabajo, Avenge the Fallen, Hammerfall. Ya el grupo sonó la semana pasada desde Barcelona junto a los Embellies, pero ahora están aquí con el trabajo en estudio. Shizuku es el tema de la banda Spirit del R, Espíritu del Aire. Una banda que mezcla el progresivo, el metal más contemporáneo y un poco el anime, puede ser. Una banda japonesa afincada en Inglaterra. Cantando en japonés y la sala estaba hasta la bandera viendo a los Embellis y Speed del R. Shizuku es el tema en cuestión, que verdad suena pero que muy bien, muy actual y muy a la línea de bandas que ahora mismo están pegando muy fuerte en el sol naciente en Japón. El otro día me llevé una sorpresa muy grande porque yo tengo mucha, bueno, bastante amistad con David y Face de la banda Virgin Steel, porque lo conocí ya en ese Noche de Reyes, Night de Reyes en Barcelona, y ya pues hubo entrevistas, hubo charlas y nos une una amistad que de vez en cuando nos carteamos, o nos, más que cartearnos ya, por email, ¿no? Pues nada, pues me ha enviado que han publicado pues el trabajo concretamente que escucharás ahora de los señores Virgin Steel, que bueno, que suena muy bien y está hecho con nuevas alternativas de versiones. Eso es un bonus track. Gracias, David Face, este The Fire God. the priest. Twow! Twisted and beat. Sentenced to die by the sorceress, her evil eye. God of the fires, I call thy name. Please deliver me from the serpent of pain. The fire god, the fire god, burn all the sinners in my way. Rise up, devourer, inferno of ultimate power. God of destruction, consume them with your eruption. Inflame the sorceress and the priests of evil who bind me. Seize them, burn them, destroy them. Please, please deliver me. With holy fire, the golden fire, die. The fire god, the fire god, burn all the sinners in my way. Siempre se han comparado a los Manowar, pero Beijing Steel son Beijing Steel. Una banda que, más que nada, sus temas hablan de epopeyas griegas y romanas y mitologías. The Fire God. Vamos a ir otra vez a conectar con lo que es Galicia y Nija 999 y este Xapos e Bruxas. Lechuzas, Xapos y Brujas. La hora de Dios, duendes y diablos, espíritus de los nublados campos, cuerpos, salamandras y hechiceras, hechizos de las curanderas, jodidos tallos agujereados, obra de los gusanos de Alimaña, fuego de las altas compañías. Mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, duelos y rayos, aullido de perro, pregón de la muerte, hocico del sátiro y pie del conejo, pecadora lengua de la mala mujer, casada con un hombre viejo. Es la noche bruja, es la noche de San Juan, en la noche oscura, larga sombra de Satán, trono de Satán y Belcebú. Fuego de los cadáveres ardientes, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales, culos mugido de la mal embravecida, vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos que andan en el celo, peña sucia de la cama mal parida. Con este caso levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al infierno, y huirán las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar en la playa de las arenas gordas. Es la noche bruja, es la noche de San Juan, en la noche oscura, larga sombra de Satán. Dejar de quemarse en el agua ardiente, quedando así purificadas, y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males, de nuestra alma y de todo embrujo. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera participen con nosotros de esta quemada. Bruja, es la noche de San Juan, en la noche oscura, larga sombra de Satán. No pueden dejar de quemarse en el agua ardiente, quedando así purificadas, y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males, de nuestra alma y de todo embrujo. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más... El cambio ha sido muy drástico de Nija Lucifer aquí a Nija 999. Haced que los espíritus... De verdad que gracias al señor Nija por pasarnos todo este material para darle potencial total en la radio en esta hora del rock. Bueno, aquí tenéis una sorpresa. Venga, adelante. Ese bajo es inconfundible. Joey DeMaio. Esa voz más todavía. Eric Adams. Los Manowar. Cantando en alemán. Laut an Arstar und Sunden. We're here tonight for metal that's real. Heavy metal's old. Their records are plastic. Ours are gold. We're loud on heart. Star puts hell. Manowar may. Giant spell. Loud on heart. Star puts hell. If you don't like us, go to hell. Battleheads cracked the earth into glory. We did ride. We said hail to England. Sign of the hammer's our guide. We were fighting the world to be kings of metal. You witnessed the triumph of sound. Louder than hell, the warriors of the world made them kneel. We'll be right back. Down, un hard stand, un shell. Fuerte, duro, fuerte y rápido. Parece que la banda Manowar están ya preparando gira 2025. España no lo sé, ya que estuvieron muy cabreados con una promotora. Pero bueno, este grupo tiene discos emblemáticos y aparte en este trabajo, en esta canción, hablan de sus discos. Into the Glory Ride, Bad Lanes, por ejemplo, también lo que es Shine on the Hammer, Fighting the War, todos. Long un heart, un smell. Le falta, creo que a Manowar, y perdonad que sois fans acérrimos, a mí Manowar me gustan bastante, pero les falta creatividad. Vámonos de las Américas, desde Nueva York, a Suecia, a Estocolmo, con este grupo llamado Bruni Ball y Loco Insane. Take Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal.blogspot.com. Rebeca es de otro mundo, Rebeca es un extraterrestre, ¿cómo canta? A Roca Viva, Ángel de Papel, Eres Fuego, Jaque al Opresor, No Tengo Poderes, Presa Rival, Radio Underground, tema dedicado a todas las radios que están empezando o son underground, o sea, no de tanto, digamos, poder de audiencia, y Siempre Caemos de Pie. Escuchamos en este momento. Por supuesto, en la radio underground me encuentro yo, ¿eh? No penséis que porque tenemos mucha audiencia ahora somos number one. No, no. Somos currantes, piedra y picando piedra tras piedra. Te acompañamos. Están en la sombra, pero siempre están aquí, ¿eh? Zenón Per desde Ibiza. Fernando Nadales desde Barcelona y aquí locutando y llevando este programa. ¿Quién te habla? Paco Jiménez desde Menorca. Que vaya calores que hacen en esta noche. Brutales. Saludos a Radio Andorba, Radio Sonora Roca Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. Emisiones en Toronto, Canadá, Osaka, Japón, Milán, Italia, Brasilia en Brasil, Finlandia, Helsinki y Alemania, Hamburgo. También estamos en Valencia, en Capital Valencia, en la FM e Internet, en Pop Láser. Y por supuesto, como no, 24 horas online, Asalto Mata Radio. Y por supuesto ahora emitiendo en directo desde Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Mar del Biche, 91.2 de la FM en Gran Vía Radio y Onda Joven Sevilla en el sur de España. y pronto se unen más radios, muy pronto, en septiembre. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Vámonos a la capital de España con este grupo contundente death metal. Virtual Teratogenesis. Estábamos hablando. Ha sonado seguramente alguna cosa, pero bueno, no era nada malo, ¿eh? Estábamos haciendo, pues, más que nada cosas para futuros conciertos y también carteles. Al trabajo Omegon y son el grupo que escuchas en este momento llamado Warmen. Y son de Madrid. También tenemos una buena cantera de bandas de death metal en la capital de España. Bueno, estamos, se puede decir, pues yo diría que la recta final. Nos quedan casi casi como unos 11 minutos, 12 minutos, ¿eh? Nos pidió un amigo la canción que han hecho los Gotthard en versión de los, ¿cómo no? La banda... En la web, la hora del rock radio, todo heavy metal, .blogspot.com. La banda Tabú. El tema es Traidor. El tema original de la banda suiza Gotthard. ¿Quién es el rey? Embaucador, hombre de ley, todo un señor. Sabes hablar, sabes vestir con distinción. ¿Quieres ver que hay más allá? sillón de senador. Pasas de mí porque no soy un infeliz bajo tus pies callados. Ante por veno y mando. Pides perdón, pedirás. Por favor, ten compasión. De ser pobre y extraviado traidor. Sé tan de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo. Pero al crecer algo cambió y la ambición ya te pegó. Y entonces buscaste otro horizonte. Pero sé que al final te deben caer. Mientras pides perdón, me dirás, por favor, ten compasión. Dice pobre y desgraciado traidor. Tus deseos son orden, Juanca. Ahí tienes Traidor de los Gotar, la versión auténtica de ellos, hecha en español por los Tabú. Yo de verdad, sinceramente, cada vez veo mejor al señor guitarrista que ha dado de la banda Victory. Escuchamos un tema nuevo que ha lanzado llamado Virtual Shine. Que tiene el programa es que no hay guiones y todo lo llevo pues de memoria, y a veces pues viendo la portada o viendo un poco la música como suena, pues saco una idea o una especie de avanzadilla como de guión, ¿no? Pero aquí repito, no hay guión y me queda en blanco. Era Germán Fran. Vaya, la edad, amigo Paco, la edad. Estamos recta final. Ahora sí, solamente nos quedan como 5 minutos. ¿Cómo lo acabamos? Pues con los hombres lobo, ¿qué te parece? Vámonos con la banda Powerwolf y este Thunder Priest, un temazo de puro heavy metal para cerrar este nuevo Hora del Rock. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la semana que viene. Habrá Destripa Rock, sorpresa de invitado. Y hasta la semana que viene se despiden Zenón Pérez, Paco Jiménez y Fernando Nadales. Hasta la próxima semana, sed buenos, contaré por lista, ¿eh? No me falles. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!